El otro día estaba pensando lo ingrato que es el cuerpo humano. Ahora voy a hacer 50 años y estoy comiendo muy, muy, muy poco. Sobre todo si lo comparamos con lo que yo comía cuando tenía 20 años. Cuando yo tenía 20 años, éramos termitas. O sea, yo me podía meter con mis amigos o con mis hermanos, meterme en un buffet libre y hacer que el dueño del buffet libre terminara llorando y suplicándome que por favor nos fuéramos, que nos daba dinero. Recuerdo a mi novia, la que ahora es mi esposa, decirme cuando éramos novios: en tu familia no es que comáis mucho, es que coméis continuamente. Y sí, éramos todos bastante deportistas y comíamos como termitas, una cosa exagerada. Ahora con la edad me doy cuenta de que mi consumo calórico, primero que mi actividad física no es la misma que cuando yo tenía 20 irresponsables años y me pasaba 4 horas en el gimnasio, entre taekwondo, pesas, que hacía. No, no tiene nada que ver mi actividad, aparte de la propia juventud, que uno consume muchas más calorías, no tiene nada que ver. Pero claro, los hábitos hay que cambiarlos. Hoy quiero hablaros de algo que me ha parecido fascinante. Y antes de nada, quiero darle las gracias a Juan Carlos. Él sabe quién es, no voy a decir sus apellidos, aunque tampoco lo sé. Pero bueno, es un seguidor que me escribe de vez en cuando y me da buenas recomendaciones. Quiero hablaros de un libro que se llama Mono Obeso. El título me parece genial: Mono Obeso. El título es del profesor José Enrique Campillo. Y en las notas del podcast os voy a poner un enlace a una conferencia que dio, una conferencia muy interesante que resume los principios del libro, ¿no? La teoría y las investigaciones de este profesor, José Enrique Campillo, en la charla Alimentación y Evolución Humana, que os he puesto en las notas, el enlace en las notas del podcast, pues básicamente dan las premisas del libro. He estado leyendo también. No he leído el libro, ¿eh? He leído resúmenes y he visto conferencias que él ha dado porque sus teorías son muy populares y me parecen que son bastante. Quiero decir, no son gratuitas. Básicamente, él habla de nuestra herencia genética. Y lo que dice este señor es que nosotros somos lo que somos porque somos fruto de generaciones y generaciones. Es decir, hemos llegado genéticamente a este punto porque nuestro cuerpo se ha adaptado a periodos de hambre y de escasez. Él dice en la charla, literalmente, que somos hijos del hambre. Esto es muy interesante, somos hijos del hambre. En la charla, él pues habla de cómo pasamos evolutivamente, pues pasamos de vivir en selvas, pasamos a la desertificación del planeta. Y pasamos a cambiar nuestra alimentación. Y además pasamos a sufrir largos periodos de hambre y de escasez. De hecho, esos largos periodos de hambre, ¿qué es lo que han provocado? Pues han provocado que nos adaptemos genéticamente. La gente habla de evolución. Yo en realidad creo que el término más preciso es adaptación al medio. Nos adaptamos a esos largos periodos de hambre. ¿Y cómo nos adaptamos? Para acumular grasas. Es decir, nuestro organismo, el organismo de los seres humanos, a diferencia del organismo de otros animales, es que somos grandes acumuladores de grasas. Y aunque él no lo dice, pero yo sospecho que con la vejez nuestra capacidad de acumular grasas es mucho mayor si atendemos a nuestra herencia genética. Él habla de la herencia genética y él habla de una cosa que se llama el genotipo paleolítico. Y él dice que nosotros genéticamente estamos preparados genéticamente para vivir en el paleolítico y que las enfermedades que tenemos son porque nuestra alimentación no está acorde a los durísimos periodos que los seres humanos hemos atravesado. Por ejemplo, nos hemos adaptado a pasar hambre y a acumular grasas. Nos hemos adaptado y estamos diseñados para que cualquier comida que hagamos implique un gran gasto calórico. Cualquier animal, para comer, tiene que caminar mucho, incluso una oveja, aunque la alimentación de una oveja es muy pobre a nivel calórico, pero una oveja tiene que caminar mucho para comer. Y cualquier animal, para cazar, tiene que hacer un gran gasto calórico. Tiene que correr, tiene que estar todo el día afuera, pasando hambre. Y los seres humanos, durante largos periodos de nuestra historia, para comer, hemos tenido que hacer un gran gasto calórico y cerebral. Ingeniarnos, pensar, desarrollar lanzas, armas, estrategias, trampas, correr, trabajar en grupo, pasarnos todo el día fuera y a lo mejor no cazar nada, o enfrentarnos a animales peligrosos. Es decir, para meternos un pedazo de carne en la boca teníamos que gastar muchas calorías. Cosa que hoy en día hemos llegado al punto contrario. Es decir, hoy en día podemos consumir una gran cantidad de calorías sin movernos del sillón. Fijaos, esto es, digamos, una buena parte de la argumentación del libro. Hemos pasado de un extremo de tener que mover el culo para comer a no movernos y poder no solo comer, sino además comer alimentos que son nuevos. Grasas, azúcares. De esto hablaré un poquito más adelante. Volvemos al tema del genotipo paleolítico. Yo no soy científico, con lo cual no voy a hablar de estos genotipos. Pero él habla de que hay 11 mutaciones que el ser humano tiene, 11 mutaciones genéticas, que son las que nos predisponen a ser ahorradores de energía. Es decir, que nuestro organismo funcione como un gran almacén de energía. Estas mutaciones derivan de una serie de genes que están especializados en, número uno, ahorro de energía en periodos de hambruna. Hay otro gen que está especializado en una gran eficacia a la hora de acumular grasa. Otro gen que está especializado en el ahorro de glucosa en los tejidos que dependen de la glucosa, y otro gen, que es diferente, aunque hace lo mismo, dice que hace que tiene más eficacia en la acumulación de reservas de grasa. Y él dice que hay un laboratorio en Madrid que por 800 euros te hacen un estudio genético y te dice, mira, si tienes las 11 mutaciones, tú vas a ser gordo. Bueno, vas a ser gordo sí o sí, a no ser que pongas medios, pero te lo tomes muy en serio. También el profesor José Enrique Campillo dice que pasamos del paleolítico, de la caza, de pasar periodos de hambruna, a la agricultura y la economía. A cambios en la agricultura, cambios en la industrialización, y eso ha cambiado nuestra forma de alimentarnos, y esto es muy reciente. Es decir, si lo consideramos a la luz de la historia, digamos que la industrialización son hace unos pocos siglos, que eso a nivel genético y a nivel histórico no es nada. Pues hace muy poquito tiempo tuvimos acceso a nuevos alimentos, como por ejemplo el alcohol, las grasas y los azúcares. Y lo que él dice es que nuestro genotipo, nuestros genes, nuestro organismo no están preparados para este tipo de alimentos, porque son nuevos y sobre todo no están preparados para consumirlos en los niveles a los que consumimos estos alimentos. Y además, desde hace unos pocos siglos, hemos creado máquinas que implican un gran ahorro del esfuerzo que hacemos. Es decir, antes no es lo mismo labrar a mano, coger ahí tu azadón y ponerte ahí a partirte el lomo, que sentarte en una mega máquina John Deere y empezar ahí a arar kilómetros de campo simplemente sentado y escuchando música de camarón, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, acabo de resumiros de forma muy pobre el contenido del pensamiento de este señor, de lo que viene en el libro Mono Obeso, que también habla en más detalles, pero es un libro divulgativo y tengo interés en leerlo. A esto yo le quiero añadir algo de mi cosecha, bueno, de mi cosecha no, algo que estoy aprendiendo, y una frase que dice mi mujer. Como sabéis, ya lo he comentado muchas veces, mi mujer trabaja en el sector sanitario y ella se enfrenta a diario con problemas de salud de gente. No voy a dar detalles, pues no quiero meterla en un lío. Pero ella sabe que en un quirófano, que en una UCI, que en una planta, si tú eres obeso, procedimientos normales como estar postrado en una cama, fíjate, una cosa tan tontería, es decir, te vas al hospital y estás postrado en una cama. Si eres obeso, van a pasarte cosas malas. De hecho, la frase que utiliza mi mujer es la siguiente: a la gente gorda le pasan cosas malas. Y, a ver, ella lo dice muy seria, ¿eh? Que siempre me dice, converso, cuando yo estaba más pasado de peso, ¿no? Ahora, como estoy ahí concienciado y estoy intentando cambiar mis hábitos, me lo sigue diciendo, aunque no me lo dice mirándome fijamente. A la gente gorda le pasan cosas malas. Imaginad, ¿no? Ella cuenta de procedimientos de intubación. Gente en una UCI. Es decir, gente en una UCI donde si estás delgado es más fácil que sobrevivas, pero si tienes sobrepeso se te van a complicar. De hecho, la obesidad es una enfermedad. La obesidad es una enfermedad. El sedentarismo es una enfermedad. Así lo tratan. Dicen, igual que el escorbuto, dice el profesor este, igual que el escorbuto se trata con vitamina C, el sedentarismo se trata con actividad física. Y amigos, no hablo de ponerte y hacer actividad física de alta intensidad. Yo tengo mi querido señor padre y su esposa, son dos andarines de cuidado, pero dos consumados andarines. Mi padre tiene ya una edad y el tipo, a sus años, pues ha perdido muchísimo peso controlando su alimentación, obviamente, pero también saliendo a caminar y caminar y caminar. Obviamente tiene tiempo, pero esto es así. Yo os he hablado de dos tías que en paz descansen, que son dos tías abuelas que yo tenía, que son mi tía Paca y mi tía Pepa. Y ellas tenían una frase muy buena, una frase muy genial, que es menos plato y más zapato. Menos plato, es decir, menos comer, y más zapato, más caminar. Por cierto, mis dos tías teníais que verlas. Con la edad que tenían, estaban físicamente muy bien. O sea, estaban delgadas, estaban en buen peso y con buena actividad y buena salud, hasta que al final, pues, los años pasaron factura. Es decir, vivimos en una cultura muy sedentaria. Me acuerdo de lo que decía nuestro querido Miguel Ángel Cabrera, que ha vuelto a grabar, me alegro, y él sufrió una serie de problemas de salud, como fueron creo que fue una embolia o unos trombos, y él contaba en su podcast que él estuvo hospitalizado por el tema de los trombos y vio en la sala del hospital, en las habitaciones, a niños gorditos, y le preguntó a la enfermera, oye, yo tengo X años, es verdad que Cabrera se tuvo, a raíz de ahí empezó a caminar, espero que sigas caminando, Miguel, mis mejores deseos para ti, ya sabes que te quiero, tío. Y él le preguntó a la enfermera, oye, ¿qué hacen aquí estos niños? Dice, bueno, los videojuegos. Fijaos, los videojuegos, sedentarismo. Pero que un niño tenga problemas de sedentarismo y obesidad me parece preocupante. Así que hay que hacer actividad física. Claro, el profesor José Enrique Campillo dice, bueno, yo no sé si a lo mejor dentro de muchísimo, muchísimo tiempo nos adaptaremos, nuestro organismo se adaptará a comer más calorías y a no engordar. Pero hasta que eso pase, tiene que pasar mucho, pero mucho, mucho tiempo. Y aparte, mientras eso pase, sufriremos diabetes, problemas cardíacos, tensión alta. Es decir, los problemas del mundo próspero. Diabetes, infartos, tensión alta, obesidad, sedentarismo, que en sí son enfermedades. Otra cosa que habla este profesor que me resultó muy interesante es una cosa que él le llama el embudo alimenticio. Y es que él decía que la gente joven, el problema que tienen hoy en día con la gente joven a nivel de alimentación es que si tú le preguntas a un chaval joven qué es lo que has comido esta semana, te puede hacer una lista con 4 alimentos, en los que hay pasta, en los que hay hamburguesas, en los que hay alcohol, porque esto es un problema, por lo visto, que los fines de semana, el consumo regular de alcohol los fines de semana, lo que es el botellón, pues es un problema, ¿no? Entonces, a mí lo que yo estoy viendo ahora, bueno, yo si os digo, ahora mismo estoy en plan muy espartano, ¿eh? Ya he bajado de los 90 kilos, ya estoy en los 89 kilos 200 gramos, de los 103 kilos que pesaba a los 89 o 200, yo en la nevera llevo años, bueno, mi mujer lleva años anotando nuestro peso y yo no peso 89 kilos desde hace más de 10 años. La gente que me ha visto en vídeo me había dicho, ostras, Converso, sí, es verdad, pero aún así tengo que bajar a los 80 kilos. Yo mido unos 78, o sea, yo tengo que bajar, todavía tengo que perder 9 kilos. Lo que estoy haciendo básicamente, os lo he comentado por si alguien se ha perdido el podcast antes, también, por cierto, saludos a Miguel Palomo del podcast Caballo de Munchausen, fantástico podcast que os va a expandir la mente. Me mandó un mensaje privado que él me comentaba un poco, pues eso, ¿no? Cómo él había hecho unos cambios de dieta y que la fruta es tu gran amiga. Pues sí, amigos, yo ahora mismo estoy desayunando medio café con leche desnatada y un poquito de stevia, pero vamos, pero mínimo de stevia, muy poquito, y una tostada de unos 4 centímetros cuadrados con aceite de oliva. Eso sí, tomo aceite de oliva. No estoy en plan, no comas pan y aceite. Sí, como una tostadita de 4 centímetros y con su aceite de oliva. A mediodía, como una ración de unos 200 gramos. Es decir, por ejemplo, hoy tengo estofado de pavo con sus patatas, y sus puerros y sus champiñones. Un estofado que me ha salido muy rico. Ayer, ¿qué me tomé ayer? Pues ayer tomé brócoli con pollo asado sin piel. También hago un tupper de los pequeños y tomo un poco menos de la mitad, que a lo mejor son 200, 300 gramos, no sé, una cosa así. Y por la cena, o bien tomo más fruta, o bien tomo verduras, algo de pavo, a pavo, pero pavo, fijaos en la etiqueta, que no tenga grasas, ni azúcares, ni sal. Es decir, o tomo algo ligero en plan verduritas. El otro día hice unas verduras rehogadas con salsa de tomate que la hice yo, sin azúcar, con muy poquito de sal, le eché cominos, le eché un poquito de cayena, me salió una salsa de tomate y con su cebolla, y unas verduras rehogadas. Entonces, bueno, entre medias, claro, alguno dirá, pero Converso, son muy poco. Las frutas son mis amigas. O sea, me puedo comer 3 plátanos al día. Me puedo comer uvas, manzanas. Eso me lo dijo Miguel, lo estoy poniendo en práctica y, bueno, me lo ha dicho más gente también. Oye, fruta y tal, y en muchas dietas te lo dicen y es un consejo muy sabio. Yo estoy comiendo más fruta que nunca. Y yo ahora mismo tengo aquí 3 plátanos y tengo un tupper con uvas ya lavaditas, melocotones, melón, me gusta mucho el melón, sandía, toda la fruta que pueda voy comiendo. ¿Y qué es lo que hago? Pues eso, algunas cenas lo que hago es que a las 7 de la tarde me tomo mi fruta y luego me tomo a las 10 de la noche una infusión. Y fijaos, fijaos lo que estoy diciendo. Estoy comiendo poco, aparte estoy haciendo ejercicio, Yo sigo haciendo ejercicio siempre, mi calistenia. Hago flexiones dominadas y abdominales. He pasado de hacer 6 dominadas a hacer 11 dominadas. Estoy haciendo muchas abdominales también, todas las que puedo, y aparte mis pesitas y mi bicicleta, mis 30 minutos de bicicleta. A lo mejor hay días que solo hago calistenia, es decir, solo hago ejercicios y hago 15, 20 minutitos. Otro día hago más, hago mi media hora de bicicleta, más 15, 20 minutitos de flexiones dominadas, abdominales. Y con eso, aún así, estoy perdiendo. Pensaba que iba a perder peso a un ritmo más rápido y me está costando. Y lo que estoy pensando con todo esto es que con los años que tengo, 50 años, realmente para mantenerme en mi peso tengo que comer muy, muy poco. O sea, lo que yo comía de irme a un bar al que iba antes, claro, yo pensaba, como voy al gimnasio, pues puedo comer casi lo que quiera. Esas cosas de antes ya no las puedo hacer. Yo me comía mis dos platos y mi cacho de postre. Me comía ahí un plato de salmorejo, un cachopo y mi postre un arroz con leche. Eso ya no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque es que mi cuerpo, por más que me fastidie, consume muy pocas calorías. O sea, mi consumo calórico con los casi 50 años es muy pequeño. Y eso que tengo actividad física. Así que, bueno, menos mal, gracias a Dios que hay frutas y verduras. Y otra cosa que tengo que me esfuerzo por hacer, bueno, y más con lo que escuché a este profesor, es intentar comer mucho más variado. Es decir, a mí hay cosas que me gustan mucho, ¿no? Por ejemplo, la pasta la he eliminado. A lo mejor puedo comer pasta, pero comería una vez a la semana y cada 10 días, 20 días, cada mes, llevo tiempo sin comer pasta. Pero intentar, ya que tengo los alimentos que consumo son principalmente frutas, verduras, legumbres, carne de ave principalmente, pollo y pavo, tener más variedad de frutas como de verduras, hortalizas, legumbres, más variedad, más variedad. ¿Por qué? Porque si como menos, debo de comer de forma más nutritiva, ya que voy a necesitar, pues, más variedad de alimentos. Aunque esto también se aplica al que coma mal. Es decir, más vale comer. Si no estás a dieta, por lo menos come de todo. Bueno, y evita comer de ciertas cosas. Bueno, Mono Obeso, El Mono Obeso, un libro interesante. Gracias, compañero Juan Carlos. Interesante reflexión, no estamos diseñados genéticamente para vivir en la sociedad de abundancia de comida y de alimentos tan insanos. Que no digo que tengamos que vivir como en el paleolítico, desnudos y corriendo todo el día con una lanza detrás de un antílope, pero sí debemos de tener eso en cuenta. Espero que os haya interesado. ¿Qué pensáis? ¿Cuál es vuestra experiencia? ¿Estáis luchando contra la pérdida de peso? Por cierto, os recuerdo, estamos preparando, bueno, Esperanza Martínez, la psicóloga especialista en temas de deportivos, control de pensamientos, superación de metas, especialista en temas de fobias, especialista también a la hora de hacer coaching nutricional. Esperanza está preparando un curso de coaching nutricional. En este curso, bueno, yo daré también mi charla, aunque la protagonista es ella, yo no soy el científico, yo simplemente soy el podcaster que quiere hacerlo. Y vamos a hacer un. Ella está ya trabajando en un curso de coaching nutricional para ayudarte a recuperar tu relación con los alimentos, recuperar el control, tener una relación sana con la comida, que es un problema hoy en día, y también pues tendremos un grupito de apoyo. Entonces, este curso ya se está preparando, ya hay alguna gente que me ha dicho que le interesa, así que id poniéndolo en las agendas porque en unas semanas espero poder anunciar este curso de coaching nutricional, donde la psicóloga Esperanza Martínez, que tiene un, por cierto, le va muy bien, ¿eh? Le va muy bien en su consulta, cada vez está tratando a más atletas, ya tiene algún atleta olímpico, a luchadores de artes marciales mixtas que están compitiendo a altísimo nivel, pues nos va a ayudar con todo esto en este curso del que ya os daré más información. Pues un saludo, escríbeme a vidasenred@gmail.com o en Twitter @converso72. Hasta pronto.